¿Aló? Aló, Sam, sí. Habla Marcelo. ¿Con Marcelo? Sí, sí. ¿Marcelo Chubavigo? No, tú no me conoces, me confunde. Lavero me dio tu teléfono. Me dijo que tú vendías pito. ¿Y quién chucha Lavero? Ella es prima del Víctor. ¿Y quién chucha el Víctor? Me dijo que era un compañero tuyo de la básica. No pasa nada. No recuerdo muy bien de qué curso, pero... Ya, hay que más loco. Chao. ¿Tenés pito? Sí. ¿Cuántas drogas puedo traficar? De traficar cuando trafica quiere traficar droga. Te cuento que aunque llevo un kilo, 5, 10 o 20 o 30, nunca la droga sobra. Porque esto es tan bueno para la marihuana. Estos chicos desde la mañana, estos chicos fuman y fuman. Estos pitos no importa si son negros o colorados. Dicen solo cogollo, igual te compran el prensado. Así con bolsillo, con paquete, más otro con plata. Con dos ojos también no buscando paco y pa' acá. Estos son los enemigos, te pían, te esposan, se ríen, te mofran, calabozos te colocan. Te llevan a la tenis 5 días mínimo, adiento el tiempo es infinito. Es un trueque que ofreces por Luca y por mí. O el trato es 2 por Luca y fumamos uno aquí. 6 o 3 por 2 o prefieres un bagallo de 10. Te garantizo que sale a 10, tuerca no sé esta vez. Oye, esto es para ti, no mano, me fule la mano. Nadie escribiendo mi teléfono en los baños. Porque cuando me vaya bien en el hijo, no más marihuana y al hijo me dedico. ¿Aló? ¡Aló! ¿Hablo con Guatón? Sí. Sí, mira, me llamo Vero, vi tu teléfono en el baño y decía que vendía bagallos de 5, ¿es verdad? ¿Bagallos de 5? No pasa nada, comadre, no hay mano. ¿Y tú sabes quién vende mi...? Venga, mire, aproveche, llegó la cosecha. Tengo cogollo y prensao, no se ha pasado, que me pongo pesado. Paso el dato a pocos amigos, compro un kilo, triplico su precio. No sea necio, no fune la mano, siempre con chapa, nunca de menos. Me río de la situación, hago una canción, tomando el micrófono, me pongo cafichón, guardando el dinero debajo del colchón. ¿Aló? ¿Aló? Mira, soy yo de nuevo. Oye, por favor, no me cogí. No pasa nada, chao. Era la amiga del amigo, de un primo del hermano, de un loco que no veo hace años. Y hablamos por teléfono, hace la chorta. Nunca nombrí a la María Juana, ni caño ni pito, mejor cuchitril. No sé, ay, Gil, aquí está la mano. Quiere rebaja o pata en la raja. Ojo muy rojo, quiere tener conmigo su plata, no la va a perder. No sé nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cayó. ¿Quién cayó, weón? El Chaca, loco. Ah, ¿qué anda haciendo ese weón? Por vender, loco. ¿Vendiendo qué? Marihuana, weón. En cana estoy por no